compañero de hijo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nuevamente en la calle, pidiendo aparición con vida, ¿no? Pidiendo aparición con vida, con un gran orgullo, que es saber que la sociedad entera está pidiendo esto. Es una multitud la que nos acompaña y estamos esperando que el gobierno se ponga a la altura de las circunstancias y que proceda a esclarecer cuanto antes estos crímenes, la justicia, y aparte estamos pidiendo la renuncia de Bullrich, la renuncia de Nocetti, el fin del encubrimiento de los crímenes cometidos con Santiago Maldonado. ¿Confías que con el cambio del juez avance la causa? El papel del juez anterior es nefasto, así que esperamos que con un juez nuevo la causa pueda avanzar, pero lo que confiamos es en la movilización del pueblo, de la sociedad argentina, que después de 40 años de lucha de los organismos y de la construcción de memoria, verdad y justicia, evidencia en todos estos reclamos que no quiere volver a una sociedad que rompa el Estado de Derecho y que desaparezca personas. Así que muy contento con la gente. Muchas gracias.